www.samba.co, la casa de apuestas deportivas y casino online más divertida de Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 11:06 p.m. A esta hora hay un ganador con Samba. Soy el Tino Asprilla y te invito a que vos también entres a samba.co, apostés y ganés. Hay muchas formas de ganar. Si no ganas, es porque no te dan ganas. Autoriza Coljuegos. Caracol Radio. Más compañía. Noche de Misterio. Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Y estábamos aquí enfrascados en una conversación que me parecía muy interesante. ¿Cómo se hizo esta brutalidad de la Gran Pirámide? 2,5 millones de bloques de piedra, 146 metros de altura en su forma original. Ojo, que antiguamente no es como la vemos ahora. Toda la piedra superficial estaba pulida, era de caliza, y arriba tenía un piramidón que era de oro, lo cual haría que pareciese realmente una especie de antena cósmica. Y después de ver que el cómo se hizo, pues es algo que los ingenieros todavía discuten, porque no tenemos ni idea de cómo se hizo. El tema es aquí el siguiente: cosas curiosas que vamos a dar, datos curiosos sobre la Gran Pirámide. El 21 de marzo de 1934, un piloto de la RAF, la Fuerza Aérea Británica, fotografió la zona arqueológica de Giza desde su avión, y justo en ese momento, 21 de marzo, equinoccio de primavera, en ese momento del atardecer y del amanecer, si le tiras una foto desde arriba, la pirámide parece que tiene 8 caras y no 4. Porque tiene una leve inclinación hacia el centro, y justo en ese día, y esto no es casualidad, marca 8 caras. Datos curiosos también de la pirámide. Dije que en la Cámara de la Reina hay 2 agujeritos que se conocían como los canales de ventilación. No sé para qué hacía falta ventilarla. Le pusieron ese nombre, le podían haber puesto cualquier nombre. Y lo que quedó claro, gracias a un señor que se llamaba Rudolf Ganterbrick en los años 90, que metió un robotito por ahí que se llamaba el Wauput. Wauput es el nombre del dios egipcio que abría los caminos. Bueno, pues estos canales de ventilación apuntan directamente hasta la constelación de Orión y hasta la constelación de El Dragón. ¿Eso es casualidad? Desde mi punto de vista, no, para absolutamente nada. Hace pocos años, una universidad alemana y otra rusa demostraron que la pirámide es un condensador de energía electromagnética. Pero ojo con esto, que no condensa energía electromagnética de cualquier forma. La condensa en las 3 cámaras, la del caos, la de la reina y la del rey, y debajo de la pirámide. A tal punto que en nanotecnología se están haciendo placas de silicio con la forma de la pirámide también, en nanotecnología para nuevas placas solares, porque resulta que la forma y la forma piramidal, pero en la proporción de la Gran Pirámide, hace que se condense mejor la energía. O sea, el famoso efecto relámpago que se fotografía el 21 de marzo de 1934, donde la pirámide tiene 8 caras, canales de ventilación que no son canales de ventilación, que marcan constelaciones concretas, y la pirámide es un condensador de energía electromagnética. Don Néstor Armando Alzate, ¿qué opina usted de todos esos datos? No, es que te quería agregar también algo muy interesante. Esos ductos de ventilación, en efecto, tengo entendido que uno de ellos apunta específicamente a la estrella Al-Nilam. Al-Nilam es la estrella central del cinturón de Orión. La de la izquierda es Al-Nitak, la del centro es Al-Nilam y la de la derecha es Mintaka. Al-Nilam tiene la particularidad de que es como la frontera entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Ahí empieza a marcarse. Pero aparte de esto, el otro ducto de ventilación, dicen, aquí lo que tenemos que afirmar es que eran telescopios, porque resulta que la otra está apuntando exactamente siempre hacia el sol, en donde va haciendo su recorrido con la rotación de la Tierra. Por la noche no lo ve, es decir, el sol se ve permanentemente en ese ducto. Obviamente que de noche no lo ves, pero porque no hay luz, pero está siguiendo el curso del sol. Y lo mismo los movimientos, y por eso se dice que fue hecha a escala de las tres estrellas del cinturón de Orión. Pero hay algo bien interesante. Resulta que esa cúspide en la que decías que tenían, al final era ¿qué? Un piramidón de oro. O sea, la parte, exacto, de arriba era de oro. O sea. Bueno, resulta que si en el punto de convergencia arriba se cruzan el paralelo 30. 33, juraría que es. Bueno, creo por aquí. O el 30, no lo sé seguro, ¿eh? Es posible, si tú lo has buscado tienes tu razón, Néstor, será el 30. Lo estaba buscando y me dice paralelo 30 con el meridiano 30. Es posible. Ahí se cruzan. Sí. El 1 cruza, si prolongas pues esa línea alrededor de la Tierra, uno cruza la mayor cantidad de agua que existe en el planeta. Es decir, va es por la mayor cantidad de agua, pero el otro pasa por la mayor cantidad de tierra. Lo que significaría ahorita, cuando estabas hablando de un vórtice de energía, sería algo así como un polo a tierra, pero un extraordinario conductor de energía, que es el agua. Entonces, ¿cómo pudo entender eso? Pero además, las esquinas de las cuatro bases apuntan a los cuatro puntos cardinales. Sí. Y resulta que cuando miras por uno de los ductos también, está señalando al mismo tiempo el polo norte. Hay uno que señala el polo norte y otro que señala el polo celeste, es decir, el antiguo polo norte geográfico, y otro que te señala el antiguo polo magnético. O sea, que esa pirámide fue construida en ese punto específico de la Tierra, porque no tiene parangón en ninguna otra parte del planeta Tierra. ¿De dónde sacaron esos conocimientos? No, eso ahora, es, sí, increíble. Vuelvo con el cuento de las piedras. Las teorías que ahorita se están manejando es que tuvieron que haber sido elevadas todas esas piedras con colchones magnéticos por vibración, como los trenes bala de Japón, que van sobre una cinta magnética y no tocan siquiera el pie, ni siquiera lo tocan, sino, correcto, que elevan el tren. Sí. Algo así parecido. Esto es de locos. Pero Armando, Néstor, o sea, hay una parte que podemos decir que es de locos, pero es normal que demos este tipo de hipótesis ante, es que no sabemos cómo se hizo. No tenemos ni idea. Luego, por ejemplo, cuando llegan estos alemanes y los rusos y dicen, no, pero si es que resulta que es un condensador de energía electromagnética, y te quedas... Ahí es donde tiene sentido, perdón que te interrumpa, el hecho de que estas dos líneas, el paralelo y el meridiano, al pasar cubran la mayor cantidad de agua y menor cantidad de tierra, y la otra mayor cantidad de tierra y menor cantidad de agua. Sí, claro, y luego otra cosa, Néstor, que representen la constelación de Orión, el cinturón de Orión, que lo representen sobre la faz de la Tierra. Para los antiguos egipcios, Orión era la puerta del Duat, la puerta del más allá en la que viven los dioses. Es que eso tampoco es casualidad. O sea, esto es algo fascinante, Alejandro Bernal. Juanje, hay algo muy fascinante precisamente sobre ese estudio de las pirámides como condensador eléctrico, y es que estuvo encabezado en gran medida por Andrei Eldukhin. Este es un importante profesor de la Universidad Istmo de San Petersburgo en Rusia, y este señor publicó un informe que a propósito se los voy a compartir en unos instantes en mi Twitter, @AleBernalPérez con doble S con el numeral de esta noche, y es que él comenta lo siguiente, Juanje, que no solamente la pirámide es capaz de funcionar como un condensador, de crear las ondas en su interior, sino que también es capaz de interactuar con ondas electromagnéticas en un rango entre los 200 y los 600 metros de distancia. Wow. Es decir, ¿qué tecnología tenían los antiguos egipcios para poder crear aparatos que produjeran estas ondas electromagnéticas y que pudiesen interactuar con la Gran Pirámide? No solo eso. Y que además le dieran tanta energía a Juan Jesús cuando salió de allá que quería comerse el mundo. Sí. Eso es una batería. Y a Napoleón. Tiene que recargar. Pero Néstor, fíjate lo que le pasó a Napoleón. Napoleón, bueno, esto fue hace muchos años. Yo dormí en la Gran Pirámide, nada, me eché una siestecita. Eso sería, yo creo que fue la primera vez o la segunda que fui. Eso debió ser en el 2001, 2002, algo así, que había mucho menos turismo y yo iba con gente que conocían a la gente que guardaba la pirámide. A día de hoy ya no se puede, está monitorizado con cámaras y tal. Pero oye, Néstor, ahora que has dicho eso, fíjate qué cosa tan loca esta que te voy a comentar. Napoleón Bonaparte llegó a Egipto y dijo, oiga, límpienme la pirámide que quiero dormir ahí. Le limpiaron la pirámide porque estaba llena de excremento de murciélago y tal, y el tipo durmió. Y a la mañana siguiente, cuando salió de la pirámide, le preguntaron sus generales y tal, y dijeron, oye, sire, ¿qué es lo que ha visto usted o qué le ha pasado? Y lo único que dijo es, no me creeríais. A los pocos meses o semanas se volvió a Europa, que le dijeron, oye, vente para acá, y conquistó Europa, media Europa, y la lió, bueno, se lió una que ni te cuento, o sea, madre mía. Uno de los grandes misterios de la historia. Sí, claro. Lo que le pasó a Napoleón, que nunca quiso contárselo a nadie. Exacto, no lo contó. Nunca lo contó. Sí. Entonces, ahora, con todas estas teorías, que esto pudo haber sido con colchones magnéticos o por vibración que subieron esas piedras, podría ser como, aunque parezca ficción, ya eso lo estamos haciendo, ya se puede hacer, y por lo tanto entra dentro del terreno de lo posible, ya deja de tener ese cariz de conspiranoico y todas esas cosas, no, está dentro de lo posible. Y la pirámide sigue teniendo muchos más secretos de los que nosotros nos imaginamos. Y ahorita, cuando hablabas del revestimiento, tengo entendido que el revestimiento era prácticamente un espejo de cuatro lados. Sí. Que podía verse a miles de kilómetros de distancia. Y algunos afirman, sobre todo los que sostienen la teoría de los extraterrestres, que podría ser un faro cósmico. ¿Y hasta qué punto la reproducción de las tres pirámides en el sitio en donde están no son más que ese reflejo cartográfico de Orión? Sí. Y por lo tanto una guía para que pudieran llegar aquí. No solo eso, Néstor, sino las pocas piedras que le quedan a la pirámide, quedan muy poquitas, ¿eh? Del recubrimiento original, pasan la mano y eso está pulido, pero no os lo podéis imaginar, o sea, pero perfecto, o sea, es de una suavidad increíble, pero increíble. Como esmerilada. Sí, o sea, de verdad, Néstor, o sea, yo que he estado allí varias veces, o sea, pero fascinante. Luego otra cosa que es muy interesante es que hay una prueba arqueológica de que las pirámides son anteriores. Hay un huevo de avestruz que está en el Museo de Asuán, que estaba en una tumba, y este huevo representa el río Nilo y a la izquierda las tres pirámides, y es del 4000 antes de Cristo. Antes, cultura nagada, mucho antes de que existiera ni siquiera el primer faraón, que fue Narmer, en el 3150 antes de Cristo. Entonces, claro, es que el huevo está ahí, se lo puedes ver en el Museo de Asuán. El famoso huevo cósmico. Sí, es un huevo, efectivamente, desde que está en una tumba. Para los antiguos egipcios, muchos pensaban que el alma podía meterse dentro de un huevo de avestruz después de morir y tal, y había ciertos ritos sobre eso. Pero este huevo representa, está el Nilo, y a la izquierda las tres pirámides. Es una cosa loca. Otra cosa, en la Estela del Hambre, en Egipto, el único texto que hay en el Antiguo Egipto que nos habla de la pirámide y de su funcionalidad, no nos dice que es la tumba de Keops. El único texto que habla de la pirámide y de su funcionalidad nos dice que era el templo a Isis, a la diosa dadora de vida, a la que era la mujer, la esposa y a la vez hermana de Osiris, del dios que no se espera cuando uno llega al más allá. El que fue asesinado por su hermano Set. Set. Efectivamente, el que fue asesinado por su hermano. Y ella recogió los pedazos. Ella recogió los pedazos y recogió el pene de el pene de el pene lo diré de Osiris. Y se lo introdujo en la vagina y gracias a su hermana Neftis, que era la diosa de la magia, pudo engendrar un hijo que es Horus, que era un varón pero con cabeza de halcón y que se enfrentó a Set y que lo venció, efectivamente. La eterna contienda entre el bien y el mal. Exacto. En todas las sociedades siempre está esa figura. Ahora, si uno detalla bien la pirámide, tiene que llegar a la conclusión de que por demás sería tonto, estúpido, o por lo menos no digamos que ni tonto ni estúpido, no, digamos lo que es sin sentido, construir una mole de 146 metros de altura, 6.700.000 toneladas de peso, construida con 2.5 millones de piedras, subidas a esa altura y de esas características, simplemente para hacer una pequeña cámara para poner ahí un muerto, pues no tiene sentido. Sí. Y mucho más, sabiendo que es el único monumento que, como una de las siete maravillas del mundo antiguo, es la que aún queda en pie. La única, sí. Y además, el desafío arquitectónico para construirla, porque es que es maciza. Sí, sí. Estamos hablando, por ejemplo, de la Catedral de Chartres, que dicen que en proporciones es así de grande, yo no sé qué tanto lo sea, pero son construcciones huecas en las que se aprovechan los espacios y por lo tanto la cantidad de elementos para construirlas es de una escala de 1 a 10, es 3, sí. Mientras que este es maciza completamente, solamente con tres oquedades, que son las cámaras, la del rey, la de la reina y la del caos. Y uno dice, ¿qué sentido tiene construir todo eso, un esfuerzo de esos, simplemente para un huequito, para poner un féretro? No tiene sentido. Y no solo eso, Néstor, sino que es que uno luego, y yo he estado en el resto, en otras pirámides en Egipto, no se pueden comparar para absolutamente nada. O sea, quedan cuatro cascajos y ya. O sea, esa tecnología y esa capacidad se perdió. Si es que tienen 4.500 años, si es que no son muy anteriores, porque como tú nos estás comentando, efectivamente, hay datos que nos impulsan a pensar que son anteriores. Otro de los datos que nos empuja, aunque eso sería para otro programa, es la Esfinge de Gizeh, la Esfinge de Giza, claro, que miraba a la constelación de Leo hace justo 12.000 años de antigüedad. Que era la era de Leo. Efectivamente, que además un geólogo, Robert Scotch, hizo todo una, de la Universidad de Boston, hizo una serie de pruebas en la Esfinge, porque está en un foso de piedra excavado en la meseta rocosa de Giza, y hay una marca de erosión de agua. Y él dijo, yo de arqueología no sé, pero de geología sí, y las marcas de erosión de agua me marcan mínimo, juraría que era 8.000 años de antigüedad. O sea, hay toda una serie de datos. Y recordemos que también está la otra teoría de bajo sus patas, que serían como algo así como las, a ver, hombre, una gran cámara en la que estarían los conocimientos de la Atlántida. Eso lo dijo Edward Weiss. Exactamente. Pero las patas, moverlas de una manera especial, que tienen un punto en el que uno querían ser como la llave para entrar. Es lo que dicen. Pero sobre eso tenemos que hablar. Sí, claro, eso hacemos otro día un programa sobre la esfinge y su misterio, que tiene también un montón. Para ir cerrando el tema de la pirámide y darle paso al boletín deportivo y tal, hay que decir que hay otro gran misterio, que es el proyecto Scan Pyramid. Nos ha soltado que hay dos cámaras más. En efecto, Juanje, y este proyecto fue llevado a cabo por la Universidad del Cairo en compañía de varios institutos educativos franceses, ellos básicamente con una tecnología de punta que pues captaba haces de partículas cósmicas, hallaron un espacio, Juanje, Néstor y oyentes, impresionante, enorme, dentro de la Gran Pirámide de Giza, de 30 metros de largo. Básicamente lo que dicen estos especialistas es que en esta oquedad cabría la Estatua de la Libertad de pies a cabeza dentro de la Pirámide de Giza, y al día de hoy no han logrado determinar qué se encuentra dentro de esta gran cámara secreta. Noviembre del año 2017 fue cuando se hizo este estudio. Sí, claro, esto hace que la pirámide coja más misterio, si se le puede echar más misterio, porque ya es imposible. Pero efectivamente, esa gran oquedad, aunque hay otra cámara abajo, más pequeñita, pero esa gran oquedad en la que cabría pues todo lo que se te pase por la cabeza y mal, desde el ajuar de un faraón hasta la tumba de vete a saber qué. O sea, no lo sé, pero a mí este es un tema que me fascina. Y ahí hay un punto neurálgico. Es clave la cámara del caos. ¿Por qué dices eso? Por ahí se supone que podría ser la entrada a esa cámara. Sí, la cámara del caos está muy, muy abajo. Y la cámara nueva está muy, muy arriba, Néstor. Por encima. 120 metros. Sí, creo. Por encima de la gran galería. El problema es. ¿Cómo se puede acceder ahí? Muy difícil. Porque además no saben si al intentar acceder puede fastidiar la estructura de la pirámide y cargártela. Entonces, no, eso va a ser complicadísimo. Yo creo que posiblemente todos los que estamos aquí nos iremos a otra vida, a ver a los faraones en otro mundo. Antes a Sirio, pasaremos el Duat, iremos al más allá y nos veremos allí con los dioses y no sabremos qué hay en esa cámara, ¿vale? Pero bueno, o sea, cada uno que le dé rienda suelta a su imaginación y poner del numeral en Enigma Caracol, ¿qué pensáis que hay en esa cámara? Pero me quedo con esa reflexión de Néstor y con esto de, es una antena cósmica, es una antena que nos conecta con los antiguos dioses, con una magia y un conocimiento ancestral del que queda prácticamente nada. La última maravilla del mundo antiguo que está en pie, y me parece algo tremendamente fascinante. Por mucho que hagamos programas sobre la Gran Pirámide, y eso que no hemos hablado ni siquiera de cultura egipcia, que son 3.000 años de historia, solo nos hemos centrado en la pirámide. Pero bueno, me va a tocar cambiar el nombre del programa, porque habíamos puesto 7 temas. Antes del programa yo llamé por teléfono a Néstor y le dije, yo creo que con suerte llegamos al tercero, me dijo Néstor. No, del segundo no pasamos, y efectivamente, del segundo no vamos a pasar, ya haremos, ya le cambio el título a esto, no os preocupéis. Y hacemos otro programa el mes que viene, que a la gente le encanta. En fin, sí. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol, que viene el boletín deportivo. Ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Pack de nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las 11:30 minutos. Amor, ya avisé en la oficina y salgo temprano para llevar a Pipi a la clínica. Tranquilo, mi amor. Para eso tenemos plan de atención complementaria en Nueva EPS. Y el médico viene hasta la casa. ¡Ay, verdad! ¡Qué tranquilidad ese plan! Pack Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada, pero por menos. Conócelos en experienciapack.co y descubre el ideal para ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican condiciones y restricciones. Los deportes en Caracol Radio. El director técnico del Junior Juan Cruz Real entregó una buena noticia a la recuperación de Luis Caraco González, ya integrado a las prácticas normalmente. Sería de la partida mañana frente al cuadro Envigado, 8:15 de la noche en el Estadio Metropolitano, amén de la lesión de Germán Mera, que todavía no vuelve por problemas de tobillo. Tenemos a Germán Mera con una molestia, después los demás también, hoy ya Luis González pudo trabajar con normalidad, así que en ese sentido estamos bien, que tenemos, gracias a Dios, a disposición a todos. Veremos cómo están todos. Acá Junior te exige que cada partido sea importante. Este partido que viene es el más importante, porque obviamente tenemos que seguir sumando puntos para terminar de ratificar la clasificación, que si bien estamos encaminados y faltan 3 partidos, todavía no la hemos conseguido. Junior con 29 puntos y Envigado con 27 prometen emociones sin público en las graderías. El Estadio Metropolitano está suspendido por 3 fechas. Manchester City continúa firme en la punta del campeonato de la liga inglesa luego de vencer 4-0 como visitante al Leeds United en duelo válido por la fecha 35 del campeonato. Los goles llegaron por obra de Rodrigo, Nathan Ake, Gabriel Jesús y Fernandinho, mientras que el Liverpool, su escolta, equipo del colombiano Luis Díaz, que jugó 90 minutos, venció 1-0 también como visitante al Newcastle con gol de Naby Keita. De esta manera, a falta de 3 jornadas por disputarse, Manchester City es líder del campeonato con 83 puntos, mientras que el Liverpool es su escolta en la segunda posición con 82. Ya está disponible un nuevo episodio del Weekly Global. Cuando uno piensa en una frontera, esta semana el protagonista es el bus. Sabía que estaba finalizando un bus que transporta sueños, temores, esperanzas, frustraciones y anhelos de nuevas vidas para miles de migrantes que son enviados de Texas a Washington como parte de una política migratoria que se convierte en política electoral. Durante la crisis en Necoclí, historias que atraviesan Necoclí pasan por tenebrosas rutas mexicanas. Involucran el Mediterráneo y se concluye que en la migración la solidaridad no siempre es encontrada. Ha cobrado la vida de cientos de migrantes. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global, un podcast de Prisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas de audio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Íbamos a hacer un programa de monumentos imposibles, nos hemos quedado en la pirámide hablando con don Néstor Armando Alzate, que como siempre es un placer, y poco más, pero creo que merecía la pena que profundizáramos en el mayor enigma en piedra del mundo. Y eso no cabe ninguna duda. Y aparte, cuando uno está allí delante y dices, a ver, ¿pero cómo hicieron esto en medio de un desierto? Esas 2,5 millones de bloques de piedra, todos esos enigmas, cámaras secretas, condensador electromagnético, o sea, realmente lo de la Gran Pirámide. Imagínate, Juan, te interrumpo. No, dale. Para decirte, nada más piensa en las personas que debían acarrear todas esas piedras. Dime, en un desierto, ¿cómo las hidratas? ¿Cómo las alimentas? No, complejísimo, tema, complejísimo. Mira. Muy, muy complejo. No, y aparte, vamos a ver, pero mira un equipo de fútbol que son 11, lo que cuesta coordinarlo. No voy a decir nada de la Selección Colombia, que empiezan a insultarme por el Twitter, ¿vale? Si es 11, fíjate lo que cuesta, imagínate 200.000, como decía, no, es que ni 30.000, ni 1.000, en fin. Vamos. ¿Cómo cuadras los turnos? Sí. Los turnos, va usted, viene usted a descansar. Nada más piense en eso. Sí, Alejandro Bernal le da un ataque de risa, que está ahí que se muere porque le dije lo de Selección Colombia. En fin. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir en Oriente Medio, ¿vale? En este ratito que nos quedan 25 minutos. Vamos a seguir en Oriente Medio. La Gran Pirámide para mí es el gran enigma de los enigmas en cuanto a monumentos imposibles y a algo hecho por el ser humano que no somos capaces de explicar y cuyo significado desconocemos. Pero relativamente cerca, en Líbano, hay una cosa que yo también he tenido la suerte de estar y es algo muy, muy fascinante. Y es que hay que pensar que en un lugar que se llama el Valle de la Beca, que es un lugar precioso, por cierto, es un lugar como muy bonito, muy, ¿cómo lo diría? Muy fértil, ¿vale? Es un valle muy, muy fértil. Bueno, pues aquí donde se desarrolla la civilización fenicia hace miles de años, resulta que hay un templo a Júpiter Capitolino, un templo romano, pero que está construido sobre una terraza que los romanos jamás hicieron nunca nada parecido en ningún lugar del Mediterráneo. Porque hay gente que dice, no, así lo hicieron los romanos, pero vamos a ver. Que estamos hablando de que esa terraza tiene tres piedras que cada una pesa 1.200 toneladas. Son tres piedras, se conocen como el Trilitón, son piedras de 20 metros de largo por 4,5 de ancho. Hay otros 9 bloques que cada uno pesa 300 toneladas, y aunque eso es lo que lea uno, yo cuando estuve en la terraza de Baalbek hice fotos, creo que alguna puse en mi Instagram hace mucho tiempo, pero tenéis un vídeo en Oculto Tras la Sombra en el canal sobre Baalbek con fotos mías. Hay algunas piedras que son pero mega gigantescas también, que yo fotografié allí. Entonces, fijaros que es un lugar que es tremendamente importante para Roma, porque algunos emperadores llegaban a ir a Baalbek porque en el templo de Júpiter había un oráculo muy importante, o sea, los sacerdotes le leían el futuro al emperador. Datos curiosos y extraños sobre todo esto. Según las leyendas árabes de la zona, dicen que la terraza la construyó el rey Nemrod, que era un gigante que dominaba el mundo después del diluvio. Pero el nombre Baalbek significa la ciudad del dios Baal. Y sobre el dios Baal hay textos hebreos que nos cuentan que era un demonio que le pedía a los hombres que le entregaran a sus hijos para hacer sacrificios. Y Baal también era un gigante. Esto que le da un tinte como muy oscuro a Baalbek, porque sí es cierto que en muchos lugares de Oriente Medio se hicieron sacrificios de niños y de recién nacidos. Si a esto le agregamos textos que hay romanos que comentan cómo en Baalbek se llegaban a hacer rituales de sangre anteriores al tiempo de Roma. Había rituales de sangre en los que una doncella virgen bailaba sobre un barreño lleno de sangre humana con esclavos que habían matado, y se hacía un cinturón de manos humanas. Por eso hay gente que ha pensado que Baalbek era casi como una puerta al infierno, una cosa así y tal. Y aparte de esa terraza con esas piedras tan gigantescas, si uno se va a la cantera, que está relativamente cerca de la que salieron esas piedras, hay una piedra que pesa 2 millones de kilos. Es la piedra tallada y movida más grande del mundo, la Gran Piedra del Sur. Cuando yo estuve investigando en Líbano, que eso fue en el año 2005, porque en el año 2005 es cuando yo entré en el grupo Prisa en España, además. Cuando yo estuve investigando, solamente había 3 grúas en Europa que podían mover la piedra. Para que os hagáis una idea. Entonces, ¿por qué además, y esta es mi pregunta, y es la pregunta que le hago a Néstor, ¿por qué además en estos lugares donde aparecen esas piedras tan enormes, siempre hay unas historias con los dioses rarísimas? Que hay gigantes, una especie de demonio que pedía hijos. Néstor, ¿por qué crees que es esto así? ¿Qué opinas de la historia de Baalbek? Baalbek es un enigma, como estás diciendo, de piedras de 2.000 toneladas, de 2 millones de, sí, señor, de kilos. 2.000 toneladas, sí. Sí, sí. Y muchas de ellas, obviamente, que están en el piso sin ser levantadas. La pregunta es, ¿esas eran columnas o eran pistas, o para qué querían que sirviera. Y entendiendo que Baal, la representación de Baal, él era el toro. Sí. Y obviamente que entonces pertenecía a la era de Taurus. Recordemos que esa era es anterior a la de Aries, que fue la de Moisés. Por eso fue que cuando él llegó allá al desierto y encontró que estaban adorando a Baal, a todos los sacó por un volado y murieron cualquier cantidad de personas, porque era una figura que estaba fuera de lugar, ya no estaba en la era a la que pertenecía. Si partimos de ahí, de esa premisa, entonces tenemos que entender que esas terrazas fueron construidas hace por lo menos 6.000, 7.000 años. Wow. ¿Cómo pudieron haberlas construido o esculpido o labrado o tallado? ¿Con qué objetivo? Porque es quizás lo más enrevesado que uno puede pensar en la historia. ¿Qué papel tenían esas columnas? Que por razones obvias no están erectas, sino que están tiradas en el piso. ¿Iban a construir un templo? ¿O formaron parte de un templo y alguno de aquellos famosos terremotos que son tan habituales en el Medio Oriente las tumbaron? Pero la pregunta es, ¿cómo las esculpieron? Y si las esculpieron así, ¿cómo, si era en función de erigirlas como columnas, como bases de algún templo, de algún centro, ¿por qué las dejaron ahí tiradas? ¿No tenían la tecnología? ¿Las tumbó la naturaleza? ¿Qué pasó? Pero yo por más que le doy vueltas a Baalbek, no le encuentro sentido. Yo no le encuentro sentido. No sé si le encuentras sentido, porque otras columnas uno las ve que en efecto estuvieron erigidas y sostuvieron algo. Pero estas están ahí. Yo no lo entiendo. Yo lo más fascinante, Néstor, y tuve la suerte de estar ahí y de estar con una arqueóloga libanesa y tal, y fue muy chistoso porque la arqueóloga me dijo, no, esto lo hicieron los romanos. Y yo le dije, vale, dime otro templo que haya romano en el Mediterráneo que haya movido piedras de 1.200.000 kilos, ni de 300 toneladas. No, los romanos cuadriculaban piedras, hacían fuertes, hacían mil cosas, pero no movían el... No, vamos a ver. Que tú muevas 1.200.000 kilos. Ojo, no solo eso, porque el trilitón no está en la primera fila, no está abajo del todo, sino que encima lo elevaron. O sea, es algo tan tremendamente brutal y tan alejado de... Perdón la pregunta, dime. ¿Están superpuestos? No, imagínate, Néstor, que tú vas a la terraza es, ¿cómo decirte? Puede medir 5 o 6 metros, una cosa así. Entonces tú ves la terraza sobre la que está erigida el templo de Júpiter Capitolino, con esas columnas tan enormes, y en la terraza lo que dices, qué cosa tan loca, porque ves unas piedras como yo no he visto en mi vida, Néstor. O sea, gigantes no, lo siguiente, desde la base de la terraza. Entonces ves esas piedras enormes y encima están las más enormes, las que más pesan, no debajo. Esto es lo loco. O sea, encima está el trilitón y ves allí tres piedras que dices, pero Dios santo, ¿quién movió esto? Y es muy chistoso, pero cuando estaba con la arqueóloga y un par de amigos, le dije, mira, esto es muy sencillo. Mira el templo romano que hay al lado, que hay un templo al dios Baco que se conserva prácticamente perfecto. Y dije, mira cómo es el templo al dios Baco. Con piedras cuadriculadas que ponían perfecto, como yo he visto ruinas romanas en España, como las hay en Italia, como las hay en Marruecos, como las hay en Túnez, he estado en el Yem, por ejemplo, que tiene unas ruinas romanas increíbles, pero yo nunca he visto una cosa así. O sea, es la cosa más loca del mundo. Por eso hay otra gente que defiende, no, la terraza de Baalbek es anterior al tiempo de Roma. En esa tiene terraza, que serlo. Claro, tiene que serlo. En esa terraza se hicieron rituales de vete a saber usted qué, porque los textos romanos dan miedo de los rituales de sangre que había allí. Uh-huh. Y luego los romanos hicieron lo mismo que la Santa Madre Iglesia hizo con los lugares sagrados que eran paganos. Puso ermitas encima. Si es que claro, eso lo hemos hecho todas las culturas. Es muy sencillo. Tú vas a la ciudad de Granada, de la que soy yo, donde está la catedral, antes estaba la mezquita, obvio. Coges, sí, el lugar que es sagrado, pues lo cristianiza. Y esto lo que hicieron los romanos, desde mi punto de vista, fue lo mismo. Había un lugar pagano. Y lo que hicieron los musulmanes cuando destruyeron el templo de Jerusalén, donde era el templo de Salomón, montaron la mezquita de Al-Aqsa. Claro, claro, ahí está la, y sigue allí. Y a día de hoy sigue allí, claro, desde el tiempo de Saladino. Efectivamente, claro. Efectivamente. Y eso es lo que han hecho todas las culturas. Sí, simplemente se aprovechan lo anterior. De hecho, ahorita cuando hablábamos de la pirámide, decías que Al-Mamun, sí, le quitó el revestimiento y se estaba enloqueciendo la tropa porque no podía con la dureza de esa piedra. Y de ahí se llevaron para construir mezquitas en el Cairo. Sí, claro. Sí, entonces, sí, es lo mismo. Ahora, la pregunta es, unas columnas de estas características, con las más pesadas sobre las más pequeñas. Primero, lo que preguntabas, ¿cómo se montan ahí? ¿Pero para qué las montan ahí? No, eso es muy loco, muy loco. En el colmo de este misterio de Baalbek, que no, creo que no va a dar tiempo ya ni a desarrollarlo, faltan 13 minutos para terminar. En esa zona, Néstor, aparecieron muchas tectitas. Las tectitas es cuando tú sometes a la arena a un calentamiento muy, muy grande, que se pueden provocar de forma geológica, pues aparecen las tectitas, esta roca. O si tiras una bomba nuclear. Claro, vitrificadas. Correcto, la arena se convierte en tectitas, sí. Efectivamente. Claro. Y muchos de las piedras que hay cercanas se cristalizan. Sí. Es decir, dejan de ser piedra para convertirse en cristal. Y eso solamente se puede conseguir con temperaturas de miles de grados que solamente se lograban. Y mucho más en aquella época con una bomba atómica. Aparte de eso, todavía hay vestigios de la radioactividad de la zona. Todavía hay índice de radioactividad en esa zona. Sí, es una cosa increíble. O sea, es un tema fascinante. O sea, y claro, lo que nos hablan las leyendas y nos cuentan las historias es un tiempo de gigantes. Un tiempo en el que los gigantes vivían en la tierra, tanto Baal como Nenrod, que además, cuando yo me voy a Turquía y estoy en Sanliurfa, cerca de la frontera con Irak, es igual. Te cuentan de Nenrod, que era un gigante que estaba allí, que había unos ídolos. Ojo con esto. Él era el rey de los acadios. Sí, y nos vamos a un tiempo donde ya sí que la leyenda se confunde con lo muy, muy antiguo. Porque muy cerca de donde supuestamente también gobernó, estuvo Nenrod, en Sanliurfa, están los templos de Göbekli Tepe, los templos más antiguos del mundo, con 12.000 años de antigüedad, que obligaron ni más ni menos a que tuviéramos que reescribir la historia. En Turquía, ¿no? En Turquía. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, efectivamente. De ese también tenemos que hablar. Ah, no, de ese hacemos otro día un programa sin problema. Porque... Qué pena que yo me estoy autoinvitando. No, hombre, amigo, aquí tienes tu casa en Noche de Misterio. Es más, a ver si te he prometido que a ver si Dios quiere, a finales del mes que viene puedo ir a Medellín, que nos comemos un buen chicharrón allí. Y te tengo que regalar mi penúltimo libro, el de Expedición a los Mundos Perdidos, que hay un capítulo entre otras cosas, este de conspiración que me enviaste, qué delicia, me lo he saboreado, me he regodeado con ese libro, es una delicia. Muchísimas gracias, Néstor, muchas, muchas gracias. Pues hombre, lo que intentamos cuando hacemos libros, como cuando hacemos este tipo de programas de radio, que yo creo que a la gente le encanta ver una tertulia entre amigos, que es lo que estamos haciendo, simplemente que nos oye un montón de gente en Colombia y en otros lugares del mundo, pues porque el otro podcast que hicimos hablando sobre los Illuminati ya pasó las 200.000 escuchas en YouTube. Uy. Ya las pasó, sí. Y creo que esta buena energía y este buen rollo, como decimos en España, pues se contagia. Pues es hablar de temas que nos parecen curiosos, que nos llegan al alma, y somos gente que vivimos el misterio. Yo creo que básicamente es eso, ¿no? Yo quizá pues sí he tenido la suerte de estar en estos sitios, estar en la pirámide, estar en Baalbek, y realmente cuando estás delante de estos lugares, uno dice, porque muchas veces los escépticos llegan y dicen, no, pero es que la foto del ovni se te movió, claro, como si tú que le llamas al ovni para que esté quieto para que le hagas la foto, ¿sabes? Posa, ¿sabes? Ahí tal. Pero cuando estás delante de estos sitios, Néstor, lo que dice uno es, ahí va leche, que lo puedo fotografiar, lo puedo tocar, está aquí, y esto no lo explica nadie. O sea, no hay forma de entender, o sea, cómo hicieron las pirámides de Giza. No hay forma de entender cómo hicieron lo de Baalbek. Sorprende lo de Baalbek por una cosa. Porque cuando tú vas a Giza, pues tienes las tres pirámides, dos de ellas son colosales, que Keops y Kefren también es muy grande, ¿vale? Muy pocos metros, es más pequeña que Keops. En cambio, lo de Baalbek es muy distinto. Porque tú tienes tres templos. Dos templos. Son dos templos normales, romanos. El de Júpiter Capitolino está encima de esa terraza que es absurda. O sea, es como una aberración, es como de... Pero vamos a ver, o sea, ¿quién movió estas piedras? O sea, el que moviera esto tenía tal capacidad tecnológica que el peso le importaba nada. Pon una grúa de estas modernas que pueden mover todo el tonelaje que quieras. Ponla ahí a ver si no se entierra. Mira que, por ejemplo, cuando van a lanzar un cohete en la NASA, tienen que repavimentar la vía sobre la que llevan el cohete y es, wow. Y es una grúa de cientos de toneladas de peso para llevar ese aparato. Imagínate nada más poner una grúa ahí. Se enterraría. Es decir, ¿cómo la manejas? No. Es una cosa súper, súper loca, Néstor. Si fíjate que lo podéis buscar en Google, la Gran Piedra del Sur, lo podéis buscar así, como Gran Piedra del Sur, cuando la veáis, está hundida de lo que pesa. Sí, o sea, la sacaron, la abandonaron, y por el barro y por lluvias y por tal, pues se fue hundiendo, y hay un trozo de la piedra que está hundido. O sea, cualquiera es capaz de coger y mover eso. Pero claro, si las otra cosa que no entiendo, porque esa piedra la abandonaron, pero no hay más piedras abandonadas ni más tal en la cantera. Es como si pues estaban sacando piedras de 1 millón de kilos, de 1 millón y pico de kilos, las ponían allí y de repente esta gente que estaba haciendo eso se tuviera que ir. Más o menos parecido a lo que ocurrió en otro tema que se nos quedó aquí en el tintero, que es la isla de Pascua. Ah, sí. Sí, esa es otra pregunta que nos hemos hecho a lo largo de toda la historia. ¿Qué pasó con esas civilizaciones que de pronto, de manera inopinada y abruptamente, desaparecieron? Ah, sí, los mayas, por ejemplo, efectivamente. La isla de Pascua, se perdió todo el conocimiento, absolutamente todo. Alejandro Bernal. Juanje, antes de cerrar el programa, estaba aquí buscando información sobre las piedras de Baalbek y me encontré con una simulación que hizo una universidad de Suiza sobre la cantidad de grúas que tendrían que ser utilizadas hoy en día para poder mover una de esas piedras. Según un modelo a escala, se necesitarían 18 grúas actuales. 18. Y aún así no se garantiza que se pudiera mover en su totalidad. No. 18 grúas actuales. 18 grúas actuales. No, es que es una locura. O sea, es una locura. Pero sigo preguntándome, ¿para qué? Ah, sí, claro. Es que... Claro. Bueno, cuando te hablan de la pirámide te dicen que es un monumento funerario, pero ya le hemos encontrado otras aplicaciones. Pero las terrazas, ¿para qué? No lo entiendo. No, pues yo tampoco lo puedo entender. Yo la terraza, por la situación en la que está, y yo como estuve allí, o sea, para hacer un ritual, sí, pero es una terraza sola, que es grandota, no te voy a decir que no, las piedras son absurdas, o sea, una cosa absurda, y es, bueno, pues hacían aquí rituales o algo, y ¿por qué no lo hacían en una llanura normal? Porque ya te digo, la elevación tampoco será tan grande de la terraza. Ahora, 5 o 6 metros, es que es muy loco, honesto, muy muy loco. ¿De más o menos cuánto es el diámetro de la terraza? No sabría decirte. Yo, vamos a ver, no he ido a decir un campo fútbol. ¿Qué va? Mucho menos de un campo fútbol. Como medio campo fútbol, una cosa así. Bueno, no y mal. Te lo pregunto es por no esto. Encontramos que la arena está vitrificada. Que hay índices de radioactividad. Sí, sí. Que sobre esa plataforma se construyó un templo. Voy a dejar aquí planteada una pregunta que podría parecer muy peregrina, muy loca. ¿Y si era una base de lanzamiento de cohetes? ¿Que pudieran resistirlo todo? Hay gente que ha pensado eso, sí, correcto. Sí, sí. Hay gente que ha pensado que era una base de lanzamiento porque da una solidez brutal, claro. Con ese peso. Si tiene 6 metros de espesor. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. No, es una cosa fascinante. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, nos quedan 3 minutitos, así que vamos con el cierre de cada uno de vosotros. Y pues, dime, Néstor. Te voy a dejar una inquietud. Dime. Aquí en Antioquia hay una estructura que a mí me sigue produciendo muchas preguntas. El Cerro Tusa. Cerro Tusa. Sí. Para mí esa no es una formación natural. Sí, para sí. mí muy raro. Es muy una raro. Pirámide. Sí, sí, muy y raro. Está coronada con un pezón. Es un peón, un pezón. No, eso es muy loco. Eso y muy tiene loco. Forma de en la distancia también puede verse como una cierta forma de seno, pero es una pirámide para mí. Buenísima esa historia. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre. Juanje, feliz de siempre traer al maestro Néstor Armando. Siento que se cierra un círculo porque gracias a él existe hoy en día Noche de Misterio, gracias a espacios como Enigmas del Mundo que Néstor desarrollaba hace varios años aquí. No solo eso, y acertó, dio tiempo a 2 temas. Sí. Otros 5. Aparte de eso, nos tratamos absoluto el maestro. Feliz de escucharte, de tenerte desde allá, desde Medellín. Néstor, un abrazo para ti. Me parece que nos obliga a observar la historia con otros ojos y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @AleBernalPres. Don Néstor Armando Alzate, sus conclusiones y su cierre, amigo. Mis conclusiones es que nosotros definitivamente no estamos solos, ni esto que hemos construido como por progreso y tecnología, esto no es nuestro, esto viene de otro lado, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, a mí me pueden visitar en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Y finalmente, como siempre, un privilegio, un honor, un agradecimiento enorme por la invitación, Juan Jesús, por la invitación, Alejo. Y créeme que lo disfruto, me place hacer esto y mucho más con alguien que tiene tanto conocimiento, tanta experiencia como tú, Juan Jesús, que en estas poquitas oportunidades que hemos hablado, te he aprendido lo que no te alcanzas a imaginar. Gracias por enseñarme tanto. Muchísimas gracias a ti. Yo sí que aprendo porque eres un grandísimo comunicador y el papá del periodismo de misterio aquí en Colombia. Creo que una de las cosas que hace que estos programas funcionen tan bien es que, por encima de cualquier cosa, esto es una charla entre amigos. Y creo que eso se comunica. Y este grupo de amigos no somos más que una panda de locos que nos gusta mirar la historia con otros ojos, maravillándonos ante lo que no tiene explicación e intentando buscar hipótesis que le den lógica a lo que es aparentemente imposible. Pero como os dije hace un ratito, podemos ir, fotografiarlo, tocarlo, que esas piedras están ahí, guardan un gran enigma, un secreto, un misterio y un mensaje que no hemos sabido descifrar, pero era un mensaje tan importante que se aseguraron de que fuera eterno. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. La magia de los ríos voladores que nos une con la Amazonía. Y el ciclo del agua es continental, planetario. No son las cuencas solamente, no es la escala en que usualmente lo miramos. Los ríos voladores son tal vez una de las hallazgos científicos más mágicos. La compleja gobernabilidad en las regiones afectadas por la deforestación. El tema de gobernabilidad en la región amazónica colombiana probablemente es el más complejo de toda la gran cuenca. Es cierto que hay, digámoslo, condiciones ideales para el desarrollo de economías ilegales, para el desarrollo de una gran cantidad de actividades depredadoras por la baja presencia institucional, estatal. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio. 12:01, actualizamos las noticias en Caracol Radio. Hoy es 1 de mayo y le recordamos a todos los oyentes que a partir de hoy, desde hace 20 segundos, ya no será obligatorio el uso del tapabocas en espacios cerrados. Eso sí, en las ciudades y municipios que tengan más del 70% de la población vacunada contra el COVID-19 y el 40% de estos con las dosis de refuerzo. Según lo publicado por el Ministerio de Salud, las ciudades y municipios que cuentan con estas medidas son Bogotá, Medellín, Armenia, Tunja, Leticia, San Andrés, Manizales, Ibagué, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira y Popayán. Es importante resaltar que si usted quiere pues seguir utilizándolo, ya es su propia convicción, y la noticia es en sí que ya no será obligatorio en espacios cerrados. 12:02. En 5 meses han entrado cerca de 19.000 migrantes irregulares a Panamá. Paulina Morales. Estos migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica han llegado a Panamá tras cruzar la peligrosa selva del Darién, que es frontera con Colombia. De acuerdo con el gobierno panameño, los venezolanos son la nacionalidad predominante en este trayecto, seguidos por haitianos y cubanos. Las estadísticas correspondientes a 2022, publicadas por el Servicio Nacional de Migración, detallan el flujo migratorio de la siguiente manera. Un total de 13.425 migrantes irregulares cruzaron el Darién. De ellos, 4.257 son de Venezuela, más de 1.500 de Haití, 1.164 de Senegal y 1.065 de Cuba. Las autoridades iniciarán la próxima semana la construcción del campamento modular para recibir a 500 migrantes temporales en el Darién. Paulina, gracias. Y el gobierno nacional entregó nuevo parque automotor en Bucaramanga y su área metropolitana para combatir los altos índices de inseguridad. Es Lendy Blanco. Elementos de protección como chalecos antibalas, motocicletas y camionetas fueron entregadas a la policía de San Gil, Bucaramanga y Florida Blanca por parte del gobierno nacional. El ministro del Interior, Daniel Palacios, hizo la entrega y significó que esto permitirá reforzar la seguridad en el área metropolitana. Más de $1 billón ha invertido el Ministerio del Interior en la Policía Nacional y seguiremos. Fueron 6 camionetas entregadas en el área metropolitana, 4 para Bucaramanga y 2 para Florida Blanca. En Caldas, 250 empresarios participaron de la Emprendetón con el propósito de aplicar a nuevos mercados. Carolina Reinal. Una propuesta a la reactivación empresarial, generación de empleo con fortaleza en habilidades para toma de decisiones y herramientas en talento humano, liderazgo, marketing, ventas, consecución de capital, propiedad intelectual.